Agencia Rom presenta. ¿Por qué están tardando tanto? Ya deberíamos saber algo. Es lo que estaba intentando explicarle. El sistema de control mental no responde. Eso ya lo has dicho antes. Pero habías dicho que habías aprendido a usarlo. Todos dicen que eres un genio. ¡Demuéstralo! Y haz que funcione. No soporto los fallos. No es tan fácil. No es problema del sistema. Es ella la que nos responde. Debe haber perdido el conocimiento. Oh. Me da igual. Como si está muerta. Me he cansado de todo esto. Avisa a seguridad a ver qué está pasando. No podemos darle más tiempo a Noble para que le haga algo al sistema. Es parte fundamental del plan. No se preocupe, señor. No vamos a perder a Argos. No me vengas con esas. Llevas intentando comprender esa tecnología el último año, desde que entraste en Atlas, y no has conseguido nada. No me haré más ilusiones. Jones, le prometí que conseguiría manejar el sistema para usted, y pienso cumplir la promesa. Agencia ROM presenta... Argos. Cinta 7. Lo vi todo. Todo. Los asesinatos. Y no pude hacer nada porque lo vi a través de unos monitores. Vi cómo Carla entró a formar parte de la policía y descubrió que su nuevo compañero era algo distinto de lo que se imaginaba cuando se le fue la cabeza en su primer caso de asesinato en tanto tiempo. También vi a ese Nathan, el compañero de Carla, la hija de Arthur, reírse de su superior cuando llegó a la conclusión de que había y habría más muertos. Y los hubo. Otros dos más hasta sumar 5. Y no pude evitarlo. Con el cuarto vi cómo Carla se asustó cuando creyó que podía ver las muertes antes de que se produjeran. Yo sabía que no era verdad. Lo sabía, pero no podía hacer nada. Mientras la hija de Arthur se preocupaba de lo que no se tenía que preocupar, vi cómo el jefe de policía, ese inútil, cometía un error que costaba la vida de un niño inocente. Seguía encerrado, seguía sin poder hacer nada. Ese error llevó a más errores. El siguiente fue que los dos detectives llegaran a la conclusión de que yo era el asesino. Casi sería mejor que hubiera sido así. Por lo menos sería más fácil. Mientras investigaban, les vi cómo encontraron una página web que les guió más hacia la conclusión de que yo era el malo de todo esto. Terminé por ver cómo el pueblo se alzó contra nuestra empresa. Bueno, lo que era la empresa que creé con Arthur. Y contra mi creación. La creación que creí que mejoraría el mundo. Esa creación de la que hablaba. Se alzaron con furia y odio. Vi cómo Jones, el que ahora dirige mi empresa con fines que no me convencen, intentó dar a los detectives el empujoncito para acabar conmigo. Lo vi todo, sin poder hacer nada. Hasta ahora. Fue en ese momento cuando pude hacer algo, y ese algo fue desconectar a Carla y el dispositivo que la controla y abrirle los ojos a su compañero. Contarle que Carla, la hija de mi antiguo compañero, estaba controlada y aunque ella no fuera consciente, era la asesina. La información que le di a Nathan es la que ahora está intentando procesar. Y aunque no tenemos mucho tiempo, se lo concedo para que lo procese. Me pregunto siquiera si lo entenderá. No lo entiendo. No es tan complicado, detective. La verdad es que es muy fácil. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que no puedo creerlo. No tiene sentido. ¿El qué? ¿Que ella sea la asesina? que ella no lo sepa? ¿Qué? Nada de eso. Esa rayada ya me la has explicado. Y aunque me cueste, la estoy asimilando. Lo que no tiene sentido es el por qué llegar tan lejos. ¿Para qué hacerle esto a Carla? Todo es por mí. Vienen a por mí. No sé si utilizar a Carla es para hacerme más daño o por casualidad. Pero todo es por mí. Por Argos. Claro que no es por mí. Es por... Doctor Noble, necesito que te centres. Se te está volviendo a ir la cabeza. ¿Van a por ti o a por Argos? Van a por Argos. Ese cabrón de Jones va a por mí, Argos. ¿Cómo se atreve a intentar quitarme Argos? Le necesito que vuelva a este mundo ya. No quieren matarme para quitarme de en medio. Quieren culparme de todo para quitarme Argos. Si me matan, no conseguirán nada. Están obligados a inculparme. Tienen ese contrato. Me parece que voy a acabar tan mal como tú, pero creo que te estoy entendiendo. Necesitan que se te acuse de algún delito para que pierdas los derechos sobre la tecnología de Argos. Y Jones ha montado todo esto para que acabes muerto y con el peso de los asesinatos sobre tus hombros. Menudo hijo de puta, ¿no? Eso es. El muy hijo de... El maldito Jones me ha inculpado de todo. Cuando firmé, me aseguré de que nadie le echara mano a la tecnología. Les obligué, con la amenaza de llevarme todo mi trabajo, de llevarme a Argos, para que incluyeran una cláusula por la cual los derechos de mi tecnología fueran míos para siempre. Incluso una vez que muriera, nadie podría hacerse con ella. Argos iba a morir conmigo. No lo querría de ninguna otra forma. Sin embargo, si utilizara la tecnología para mi propio uso o para cometer algún delito, los derechos pasarían a ser propiedad de Atlas. Jones se haría con ellos. Pues creo que está jodido, amigo mío. Al ayudar a Carla a cometer los asesinatos, ya lo has perdido. Lo sé, pero no podía hacer nada más. Se lo prometí a Arthur. No podía dejarla sola. Y lo sabían. No sé cómo, pero saben quién es ella. Lo saben todo. ¿Y ahora qué? No podemos dejar que cojan a Carla. No tienen pruebas contra ella. No al menos que Jones se confiese culpable del complot. Tenemos que cuidarla. Estará a salvo con nosotros. Tenemos que irnos ya, antes de que Jones sospeche que su plan está a medias y mande a alguien a por nosotros. No tan deprisa, detective. Hay algo más que tengo que hacer. Esconda esto en el reloj de su compañera. ¿Qué es esta miniatura? ¿Qué estás haciendo? Lo que le vas a colocar a tu compañera en el reloj es un aparato que inhibe la señal que produce el chip que le implantamos a Carla cuando no era más que un bebé. ¿Eso evitará que la puedan controlar? Sí. Para eso sirve. Pues ya está, vámonos. ¿Qué estás haciendo ahora, doctor? No voy a dejar que John siga con Argos. Esta tecnología es demasiado peligrosa en las manos equivocadas. Pero en las manos de Jones... Voy a desconectar Argos. Conexión perdida. Sistema Argos desconectado. Si tuviera más tiempo, haría algo más, pero... Por ahora, en esta situación debería valer. No puedes desconectar Argos. No podemos dejar la ciudad sin vigilancia. Podría ser peor eso que dejar a Jones al cargo. No, detective. Argos sería un arma en las manos de Jones. Sería lo peor que nos pudiera pasar. Además, no van a permitir que la gente sepa que Argos no está funcionando. No van a dejar que vuelva a suceder lo que está sucediendo ahora mismo en las puertas de este mismo edificio. Si la gente pierde esa sensación de miedo, Jones está perdido. Necesita el miedo. Necesita el control de la ciudad. Joder, doctor. Más te vale que tengas razón. Ayúdame a coger a Carla y vámonos de aquí ya. O aprovechamos las revueltas, o nos va a resultar imposible salir del edificio. No hace falta, detective. Coge a Carla y sígueme. Sabes que eso es una pared, ¿no? Vaya por Dios, tienes tu propio ascensor. Salgamos ya. Por aquí saldremos de Cerebro sin que nos encuentren. Saldremos a un par de kilómetros del edificio. Pero luego necesitaremos escondernos. No será muy difícil ahora que Argos no nos vigila, ¿verdad? La mirada que pone no me convence nada. Y me abstengo de volver a preguntar, no vaya a ser que me encuentre con una respuesta negativa. Subimos, Carla a cuestas, al ascensor secreto del Dr. Noble. y descendemos a gran velocidad hasta un nivel en el subsuelo que tampoco aparece en los mapas. ¿Quién es el maldito paranoico que construyó esta monstruosidad de cristal y acero? Recorremos unos 300 metros por los pasillos del enésimo nivel oculto de cerebro y subimos, con bastantes problemas, a Carla a la superficie. El túnel da unas 5 manzanas del edificio, lo que me hace pensar que el ascensor no descendía totalmente vertical y que estamos suficientemente lejos como para que nos puedan alcanzar si no hacemos el tonto. Conseguimos parar un taxi, que está tan contento de tener clientes en medio de tal revuelta que ni siquiera nos pregunta por qué cargamos con una mujer inconsciente. Salir del edificio ha sido, me atrevo a decir, bastante fácil. ¿Cuánto tiempo hace que el doctor tenía en mente este plan de huida? El jaleo de la manifestación se apaga mientras nos alejamos de cerebro. Me preocupa la revuelta, sobre todo ahora que Argos está desconectado. Pero estoy aún más preocupado por lo que le voy a decir a Carla. ¿Cómo se supone que la voy a explicar lo que está sucediendo? Dejo al doctor en mi casa y llevo a Carla a la suya. Casi me dejo la espalda subiéndola por las escaleras y pierdo la vergüenza cuando la sobo un poco en busca de las llaves. Creo que hasta entonces no era consciente del todo de que mi compañera es una mujer con un cuerpazo. ¿Seré viejo verde? La dejo en la cama y espero hasta que despierte, repasando una y otra vez lo que la voy a decir, decidiendo si realmente la mejor solución es mentirla, ya que no la creo capaz de soportar la noticia. Realmente no sé si es ella o yo el que no sería capaz de aguantarlo. ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde? Esto no es... ¿Estamos en mi casa? ¿Qué hacemos en mi casa? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 4 preguntas. ¿A cuál quieres que responda primero? Porque tú ya has respondido a una, y te veo capaz de responder a otras 2, incluso estando a medio despertar como estás ahora. Nathan, me está a punto de reventar la cabeza. No me apetece jugar a tus juegos mentales. Dime, ¿qué ha pasado en cerebro? Vaya, pues no te veo tan mal. Bueno, si no cuentas con que parece que has perdido tu inocencia, y cada vez actúas más parecido a la... según palabras de todos los que conozco, horripilante forma de ser que tengo. ¡Ah! Por favor, Nathan, ¿qué ha pasado? Está bien, calma, ya te lo cuento. Le pongo una sonrisa tan falsa que me extraña que Carla se tranquilice como era mi intención. De hecho, hasta yo me pongo más nervioso. Aún no sé lo que la voy a decir. Te desmayaste. Íbamos a entrar en la sala de Philip Noble y te desmayaste. No sé por qué, pero perdiste el conocimiento. No lo entiendo. Me desmayé sin más. No tiene sentido. Jamás me ha pasado nada parecido. Los nervios, una bajada de azúcar, no sé, no tiene importancia. Pero... No te preocupes por eso. Fuera lo que fuera, ya pasó. Lo importante es lo que pasó después. Hablé con Noble y me lo explicó todo. ¿Qué demonios tiene que explicar? Es un jodido asesino. ¿Qué te pudo contar para que no lo detuvieras? ¿Demonios? ¿Jodido? Carla, lo de que habías perdido tu inocencia lo decía en broma. No sabía yo que... Nathan, te he dicho que no sigas con tus bromas. ¿Qué te contó ese hijo de perra? Está claro que ahora mismo no necesitas saber la verdad. Si se pone así creyendo que Noble es el asesino, ¿cómo reaccionaría si supiera la verdad? Algo la está cambiando. Ya sea el chisme en su cabeza o el chisme que le ha colocado el doctor. Este trabajo realmente sea culpa mía y mi forma de ser. Pero esta no es la misma Carla, que casi llora cuando se enteró de que había llamado detective al jefe. Me está empezando a dar miedo pensar en cómo puede acabar siendo. Tranquilízate, Carla. Enseguida te lo explico y le encontrarás el sentido. O eso espero. Noble no es el asesino. Él es el culpable de que las imágenes desaparecieran, pero él no mató a nadie. ¿Y si no fue él? ¿Quién? ¿Y por qué ocultó todos los asesinatos? No sabe quiénes son, le chantajeaban. Si no ocultaba al asesino y los crímenes, matarían a la hija de un antiguo amigo. Una niña a la que juró proteger cuando su amigo desapareció. Es difícil de creer que se ponga en esa situación solo por la hija de otro. Eso me dijo. ¿Y te lo creíste? Sé que es la verdad. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Ya deberías conocerme. Sabes que calo bien a la gente. Sí, pero me cuesta creer que esa historia sea verdad. Creo que deberíamos investigar algo más al doctor. ¡Basta! Te digo que Noble no tiene nada que ver. Está bien. Si tú lo dices, Nathan, Te creo. Eso es. Ahora descansa un poco. Nos veremos mañana en la comisaría. Me despido y me voy de su casa con la misma sonrisa absurda que había puesto antes. Espero que realmente me crea y que no investigue al doctor. No me gusta para nada mentirla, y aunque casi todo lo que le he dicho sea verdad, no me siento bien con esta historia. Pero no puedo dejar que sepa lo que la está pasando, y no puedo permitir que investigue a Noble. Y ahora que lo pienso, ¿cómo voy yo a esconderle? ¿Cómo me he podido meter en semejante mierda? Vuelvo a casa con pánico de lo que el doctor haya podido hacer con ella, y me alegro al ver que está dormido. Seguramente lleva dormido desde que entró, porque la casa está igual que cuando la dejé para ir a tranquilizar a Carla. Parece que fue hace mucho tiempo, demasiado. Me despierto casi igual de cansado que cuando me acosté. Demasiado ajetreo para mi maltrecho cuerpo. No me vale con dormir 5 horas como cuando era más joven. Pero no puedo dormir más. Estoy preocupado por todo lo que ha pasado y por lo que voy a tener que hacer desde ahora. Esconder a Noble del mundo. A Carla de sí misma y parar a Jones y sus planes. Sean los que sean. Me cago en todo. Estoy jodido. Consigo salir del apartamento sin despertar al doctor que aún duerme. Vete a saber cuándo fue la última vez que durmió de verdad. Y cojo un taxi para llegar hasta el edificio Cerebro y recuperar mi coche. Cuando llego hasta el lugar que hace menos de 10 horas era un campo de batalla, me sorprendo al ver que no queda ni rastro de lo ocurrido. No queda nadie de la manifestación, pero tampoco se ven los cuerpos que los patrullas arrasaron con sus armas sónicas. Ni se ven los destrozos causados por los manifestantes. El lugar está limpio, demasiado. La gente de Jones trabaja rápido y con mucha eficiencia, cosa que ahora que parece que ha ido a parar al bando contrario al de nuestro jefe de vigilancia, me da bastante miedo. Subo a mi Mustang que encuentro a 2 calles de donde lo dejé, pero en perfecto estado, y me voy hacia la comisaría donde he quedado con Carla. Parece que la convencí de que Noble no tiene nada que ver con los asesinatos. Pero queda mucho de lo que hablar. Como por ejemplo, si Noble no tiene nada que ver, ¿cómo consigo que deje de buscar al asesino? No encuentro las respuestas que necesito, y eso no me gusta nada. Me pone nervioso, y al entrar en la comisaría y ver a Carla hablando con otro detective, como si nada hubiera ocurrido, me pongo aún más nervioso. Hola, Nathan. Te presento a ti. Quiero decir, al detective Brown. Encantado de conocerle, detective Jackson. Nathan. ¿Cómo dice? Nathan. Me llamo Nathan. No me llames detective Jackson. No lo soporto. Disculpe, detective. No lo sabía. ¿Y ahora se disculpa? ¿Está de coña, Carla? Dime que esto es cosa tuya. Te prometo que yo no le he dicho nada. Tienes nuevo como detective. Era patrulla e ingresó en la... No me importa una mierda la vida de este chaval. Gracias por su interés, detective. Tenemos que hablar, Carla. Claro. Dime qué pasa. No. Hablar en privado. Tenemos que terminar la conversación de ayer. Aún queda mucho de lo que hablar. Detectives, detectives, gracias por su atención. Tengo un comunicado importante que anunciarles. Un comunicado que ya le he transmitido a sus tenientes. Pero creo que lo mejor es que sea yo en persona quien se lo cuente. Como saben, los altercados que ayer tuvieron lugar enfrente de las instalaciones de Atlas Evolution fueron controlados. Y la gente fue dispersada con éxito. Pero esto ocurrió demasiado tarde. La incompetencia de algunos de los mandamases de esta comisaría casi nos cuesta perder la ciudad por completo. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Lo de ayer fue un ataque directo a todos nosotros, a todos los que trabajamos para Atlas. Y el saber que esta traición de la gente que intentamos proteger fue culpa de los errores de la persona encargada de nuestra protección me enfada y me decepciona. Por todo esto, es mi deber informarles de que el jefe de policía, Kevin Gibson, ha sido cesado de su puesto con efecto inmediato. A partir de ahora, yo dirigiré el departamento de policía, así como el departamento de vigilancia, hasta que encuentre a alguien lo suficientemente preparado como para tomar el puesto. Yo dirigiré todas las operaciones. Sé que algunos de vosotros no creéis que sea capaz de tomar las riendas de este departamento, ya que jamás he pisado por él. Pero os aseguro que entiendo mejor de lo que os podáis imaginar cómo funciona. Además, teniendo en cuenta de que nuestro principal objetivo es encontrar al Dr. Philip Noble, creo que soy la persona más cualificada para tomar las riendas de la investigación, ya que el Dr. Noble trabajó para mí desde que ocupé mi puesto de jefe de vigilancia. Les aseguro a todos ustedes que daré el 100% de mí en este puesto hasta que encontremos a nuestro asesino. Y espero de vosotros exactamente lo mismo. No aguanto el fracaso y no soporto a los que cometen errores. Hagan su trabajo y seguirán trabajando. Como me fallen, volverán a ver al señor Gibson. Eso es todo. Genial. Ahora trabajo para la persona que estoy intentando detener, que por si fuera poco tiene más poder que antes. Carla, tenemos que hablar sobre Noble y lo que pasó ayer. ¿Noble? ¿Se refiere al mismo Noble? ¿Qué haces aquí todavía? He dicho que quería hablar en privado con Carla. Vete a molestar a otro. Nathan, por favor. Tampoco hay que ponerse así. No te preocupes, Carla. Tú y el detective Jackson. Nathan. Tenéis que hablar. Lo entiendo. Sois compañeros. No de nada por sentado, detective. ¡Señor! ¡Qué susto nos ha dado! No hables en plural. Yo ya me imaginaba que iba a venir. Detective Jackson. ¿En serio, Junior? Ya le he dicho que me llame Nathan. De hecho, se lo he dicho a todo el mundo. ¿Tan difícil es acordarse? Deje de insultarme, detective. Ahora soy su jefe. Y como ya ha oído hace un rato, no me gustan los errores. Y si he despedido a un jefe de departamento, ¿cuánto crees que me costaría echar a un detective de mierda como tú? No hace falta que responda, ¿verdad? Le he dicho, detective Jackson... Nathan. ¡Que lo deje! Esperaba verle ayer después de que viera a nuestro asesino el Dr. Noble. Ayer no le debía ninguna explicación. ¿Por qué crees que te iba a decir lo que sucedió? Tiene razón. Ayer no me debía ninguna explicación. Pero ayer ya pasó. Y hoy soy su jefe. Dígame qué sucedió en la oficina de Noble. Está bien, jefe Junior. Cuando llegué a su oficina no había nadie. Me encontré con su ascensor secreto y le intenté seguir. Pero creo que ese cabrón es más listo que yo. Pero Nathan, eso no... ¿Está intentando decir algo, señorita Torf? Ella no vio nada. Se desmayó antes de que entrara en la oficina del doctor. ¿Es eso verdad, detective? Esto... sí. Yo me desmayé. Cuando Jones me vuelve a mirar a mí, Carla hace lo mismo pero con una cara de enfado y... ¿cómo decirlo? Esa cara que se pone cuando no entiendes por qué alguien te hace algo desagradable. Le hago un gesto con la mano intentándola decir que luego se lo explicaré. Está bien. Entonces le perdiste. Perdiste a un hombre que ha matado a 5 personas. Detective, me ha decepcionado. Creía que compensaba su falta de educación siendo un gran detective. ¿Y me dices que perdiste el rastro de un viejo? No seas tan duro conmigo, Junior. Tenía a mi compañera fuera de juego. No se preocupe, no volverá a pasar. ¿Detective Brown? Sí, señor Jones. ¿Conoce a la detective Torf? Sí, señor. Estupendo. Porque es tu nueva compañera. Nathan, estás fuera del caso. Agencia ROM, tu productora podcastil y audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.